sin saber lo que es amor. Hey, hey. Aquí está, vuelve la música de ritmo. Rumbo al Elixir, rumbo al nuevo milenio. Para bailar y gozar. Vamos, fuerza. Seguimos compartiendo una buena música. Adelante toda la gente hermosa, todos los chicos. Pasen, pasen, divertirse esta gran noche. Sin saber lo que es amor, me entregaba sin medidas. Mujer perdida que en mi vida por ti daría. No supiste valorar el amor que te he entregado y decides tú volver. ¿Con quién? Contigo ha jugado. Eso es mi amor. Ahora te vas, te marchas y me dejas. ¿Por qué? Porque eres son falsas promesas de amor. Falsas promesas, tu cariño, mi dolor. Falsas promesas, me dejaste sin amor. Falsas promesas, tu cariño, mi dolor. Falsas promesas, aquí fui yo el perdedor. Compartiendo con toda la gente, todos los amigos que ahora ingresan a la fiesta bailable. Aquí estamos en vivo, Elixir Musical. Sí, amor, muévete, muévete. Y decide